buscarte, tendré que encontrarte, pues ya no me aguanto. Me volvería loco con solo un poco de tu amor y tanto. Conformaría con un pedacito de tu vida, con un pedacito de tu alma, con un pedacito yo tendría calma. Sería feliz con un pedacito de ti, con un pedacito muy feliz, aunque sea un poquito de ti. Y esto va para mi sureste querido. Conformaría con un pedacito de tu vida, con un pedacito